Radio Cuyum. 7 grados 5 décimas, 11:42 minutos y seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Empezamos con el bloque de noticias y para contarte que hubo un acuerdo con los docentes universitarios, pero la CONADU histórica, de la cual es parte FADIUNG, que representa a los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, presentaron una contrapropuesta. Pero para que nos cuente bien esto y esta larga lucha de los docentes universitarios, estamos en comunicación con su secretaria general, Francisca Staiti. Muy buen día, Francisca, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juan Pablo. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos, Francisca, hubo un arreglo firmado por los otros gremios, pero ustedes hicieron una contrapropuesta que tiene que ver con juntar y no hacer en cuotas, digamos, el aumento. Sí, particularmente el tema de acortar la distancia entre las cuotas, intentando que el, sobre todo el porcentaje salarial, tenemos otro porcentaje de un 3% y pico que es por convenio colectivo. Pero lo que tiene que ver con el arreglo salarial, el pedido era que las cuotas fueran más cercanas, digo. Esta propuesta que llevaba, más algunos otros ítems que están contemplados, están incorporados en el acuerdo firmado, y algunas cosas que tienen que ver con el convenio colectivo. Esto el gobierno nos dijo que no era posible, que el acuerdo es el que se nos había manifestado en la reunión anterior y que ahora venía plasmado en un acta, con lo cual vamos a un nuevo congreso este próximo martes para evaluar lo que sucedió en esa mesa de negociación y bueno, y cómo continuamos, ¿no? Bueno, eso mismo, ¿cómo continúan? Llevaban mucho tiempo con esto. Ustedes, bueno, son uno de los gremios que más ha sufrido los aumentos por decreto. Contanos un poquito cómo sigue la lucha y cómo es la perspectiva para el año que viene, porque la verdad que económicamente en el país no se ven buenos indicadores. Sí, en realidad nosotros más que aumentos por decreto, eran actas impuestas. Es una manera, un eufemismo para decir decreto, ¿sí? Venían, traían un acta, debía firmarse esa acta y no otra cosa, y por eso a lo largo de varios años la CONADU histórica no firmó acuerdos salariales, digo, con el gobierno anterior. El año pasado, después creo que 6 años, 5 años sin firmar un acuerdo, la CONADU histórica lo firmó porque hubo realmente una negociación, tal vez no la que esperábamos, pero sí negociamos, digo, sí pudimos incorporar temas. Este año creo que se está repitiendo lo mismo de años anteriores, ¿sí? Un acta en la cual no se nos dejó, no estamos incorporados, solamente al final diciendo que estuvimos presentes, pero no estamos incorporados manifestando el rechazo al acta, digo, y la presentación de una contrapropuesta, sino que el acta debe ser limpia, ¿no? Con solo los que aceptan. En ese sentido, no es un decreto, pero esto de actas impuestas y limpias dejan ver que no hay una negociación real, ¿sí? El no poder estar todas las voces incorporadas en un acta. Para el año que viene, ¿cómo la vemos? Y la vemos difícil. La represión ahora a los trabajadores de PepsiCo, el tema de venir por los trabajadores y las trabajadoras, y las empresas siguen acumulando dividendos. Digo, esa yo creo que es la situación. En el caso de los universitarios, no será por productividad de lo que saca una fábrica, pero se empiezan a escuchar las voces de la productividad, ¿no? O sea, si el docente es productivo, y nosotros nos preguntamos si trabajamos, si la tarea que hacemos no es la de una fábrica que saca en una línea de producción determinados productos, cuál es el concepto de educación que estamos teniendo y cómo vamos a medir la productividad, entre comillas, de un docente. Claro. Y también hemos estado atentos, ustedes también están estudiando y viendo esto del plan maestro, que ha empezado ya a recolectar rechazos de quienes son el objeto de este plan, que son los docentes, pero profesores, profesoras y docentes, ¿no? Sí, es así. Para nosotros es fundamental en esta segunda parte del año, más allá del tema salarial, que es por lo general la punta del iceberg en la lucha de un sindicato, ¿no? El tema salarial. En el caso de la docencia y de la docencia universitaria, las políticas educativas que encare un gobierno son fundamentales. Y en ese sentido el plan maestro viene a completar un plan que tiene ya muchos años, ¿sí? Esto que hablamos de los 90 y la Ley Federal de Educación y, uh-huh. y el tema de la productividad que te acabo de decir, desaparecer la inclusión y hablar de en otros términos, ¿sí? Equidad, digo, se van apareciendo algunos indicadores que nos hacen ver la educación no como una inversión sino como un gasto. Uh-huh. El avance, y sobre todo en el plan maestro, que se dedica solo a educación pública, como que lo único que está en crisis es la educación pública frente a una educación privada que aparentemente nos traería una suerte de ubicarnos mejor en el concierto del mundo y el ranking de escuelas. Digo, es un tema muy profundo y creemos que esta segunda parte del año debe estar impregnada por la lucha, en el sentido de concientizar y resistir, y lo que vos acabas de decir, rechazar este avance neoliberal sobre la educación. Sí, y sobre todo, Francisca, que de una buena vez se siente a los docentes, profesores, profesoras, maestras y maestros a discutir una política educativa, ¿no? Vos nombrabas recién la ley federal. Los docentes siempre son objetos de las leyes y del sistema educativo y nunca son sujeto para definirla. O sea, llevamos años los docentes dando clases, viendo problemas y todo, y nunca se consulta a un docente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. El modo de debate que plantea el plan maestro es a través de la web y de un simple clic de que yo envío lo que opino. No sabemos del otro lado quién está, o sea, el debate no es real, es un debate, y tampoco es un debate, sino son opiniones virtuales. Y como vos decís, a los verdaderos actores de la educación, maestros, maestras, profesores, profesoras, los mismos estudiantes, no somos consultados por qué educación, para qué, cómo. Y bueno, es lo que creo que es lo que tenemos que, es la obligación nuestra, lo de que debemos instalar desde la docencia y desde los gremios que estamos en la docencia. Bueno, Francisca, te agradecemos mucho la comunicación. Cuentan con la radio para avisar, para informar y para contarnos de sus luchas y de lo que consideren importante. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Para nosotros es muy importante que no solo se nos escuche en aquellos medios masivos que le dicen, ¿no? Sino que realmente lleguemos a todos los lugares de nuestra provincia, porque creemos que es donde realmente vamos a encontrar, o sea, de esa manera vamos a encontrar, primero, que nos escuchen, que nos conozcan, y que sumemos para esto que estuvimos hablando, ¿no? De lograr un debate y una real participación. Así que muchas gracias a vos. Bueno, gracias, Francisca. Un abrazo grande. Un abrazo, chao, hasta luego. Bueno, Francisca Staiti, secretaria general de FADIUNG, en la CONADU histórica, contándonos que, bueno, siguen los acuerdos sin acuerdo, firmándose como por imposición, y además varias cosas que afectan a la educación y que vamos a seguir desarrollando, esto del plan maestro y de los cambios que se proponen en educación, porque uno dice, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? Después sufrimos las consecuencias con nuestros hijos, hijas y nosotros. Esto es Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Radio Comunitaria Cuyum 89.3 FM, la radio de tu barrio.